Los días 18 y 19 de octubre se realizó la reunión de organizaciones y comunidades originarias con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. En una instancia de debate se realizó un pronunciamiento donde se analizó los pensamientos y también se dejó plasmadas distintas propuestas como consolidación de los espacios de participación directa de los pueblos originarios y sus comunidades ante los organismos nacionales, provinciales y locales. La jerarquización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, aumentando su estructura, funciones, presupuestos y capacidades operativas de articulación. Elevar la política de Estado para y con los pueblos originarios y otros puntos de gran relevancia. El presidente del INAI, licenciado Alejandro Marmoni, explicó sobre el motivo del encuentro tan necesario en esta coyuntura política. Hemos tenido un encuentro importante con muchas organizaciones indígenas en lo largo y ancho de nuestro país. Digamos, somos conscientes que de ninguna manera abarca la totalidad de organizaciones y de los pueblos, pero aquí hay más de 10 organizaciones y representados más de 15 a 20 pueblos, con un claro objetivo de poder dejar un mojón, una estructura mínima, pero con la idea de que poder crecer en una articulación de organizaciones indígenas con trabajo territorial y una buena articulación entre Estado, INAI, Nacional y las articulaciones. ¿Para qué? Estamos en un escenario electoral muy complejo, entonces acá se ha tomado un posicionamiento claro y concreto y de apoyo a la fórmula de Massa y de Rossi. Esperamos poder entrar en el balotaje y a partir de ahí poder hacer una construcción de una nueva agenda indígena para que nuestro próximo gobierno pueda ir resolviendo muchas situaciones que durante estos años, por distintos motivos, pandemia, guerra, presupuesto, bueno, no, mucho de lo que se ha hablado aquí. Por su parte, la abogada indígena Nina Jaramillo resaltó la importancia del encuentro del organismo con las organizaciones presentes. Y la idea es fortalecer ese diálogo, porque a veces no se dan esas instancias claramente, o sea, o se da de manera diseminada, o sea, cada uno habla o cuando puede, cuando en cambio esto al ser una instancia colectiva, se da la oportunidad de hacer planteos que quizás en algunos casos son parecidos, en otros son diferentes, pero se da como una apertura y un diálogo necesario y una participación más directa de organizaciones que vienen, algunas desde más nuevas y otras más muchísimas más antiguas, planteando la necesidad de sostener este sujeto comunitario, como son las comunidades, de fortalecer las propuestas políticas, de sostener Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota.